Hola radio escuchas, bienvenidos al armario. Muy buenas noches, esta noche transmitiendo desde Radio Santana para el armario. Pues esta noche les quiero platicar un poco de cómo yo inicié este proyecto. Empecé a venir aquí al Centro Cultural por una amiga, ¿verdad? Y pues en uno de los meetings los compañeros me propusieron, ¿verdad?, el proyecto de la radio. Y pues me empecé a interesar, ¿verdad? Entonces empecé a buscar el concepto para mi programa y de qué podíamos hablar, ¿verdad? Dar la información a la comunidad. Ya he hecho varios programas, cosa que no ha sido fácil, ¿verdad? Y los compañeros me han apoyado. Entonces, como que conforme fui haciendo más programas, como que necesitaba más apoyo. Y pensé en varias personas, ¿verdad? Y pues ahora entrevisté a Morena, ¿verdad? Y también le propuse el apoyo y pues como ella dijo, ¿verdad? Pues quien no conoce a la Morena no conoce Santana. Y pues como que eso me agradó, entonces la invité para si podía hacer un apoyo para mi programa, ¿verdad? Y tal parece que sí, ¿verdad? Entonces muy pronto pues nos verán en equipo a Morena y a mí. Y pues también aquí les tengo una entrevista que le hice a Morena y pues espero que les guste. Gracias por escuchar El Armario. Buenas noches, esta noche transmitiendo desde Radio Santana, desde el programa El Armario. Esta noche les tengo una entrevista con un amigo que está en proceso hormonal y pues vamos a tocar cierto tema de su niñez, parte de su vida y qué es lo que lo motivó a empezarse a hormonizar. ¿Me podrías dar tu nombre? Bueno, antes que nada, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Yo sé que este programa va a ser todo un éxito. Me quisiera decir, me dicen Morena. Y la que no conoce a la Morena no conoce Santana. Pues estoy emocionado y estoy esperando con ansias esa entrevista. Ok. ¿A qué edad te diste cuenta que eras gay? Ay, qué difícil pregunta. Creo que yo me di cuenta de que era gay cuando empezó mi transformación en la adolescencia. Ahí, manito, me di cuenta cuando yo empecé a sentir una atracción por un hombre que iba caminando y que me gustaban las muñequitas y no el fútbol y todo eso. Allí fue donde empezó mi verdadero sufrimiento. Porque tú sabes, flaquita, que para aceptar que eres una persona, y más en un pueblo, una persona gay, y más en un pueblo machista y religioso, está muy feo. Yo sufrí mucho para eso. ¿Fue difícil para tu familia aceptarte o para tus hermanos aceptarte en tu familia? Fíjate que ese es un consejo bien grande para las personas que quieren salir del closet. Fue más difícil para mí, porque yo me hice daño pensando en lo que iban a pensar ellos. Y al momento de yo salir, ellos ni sufrieron. La que yo sufrí fui yo. Aceptar todo es que yo era diferente, que yo era una entre mil. ¿Y qué fue lo que te hizo emigrar a este país? Ay, no me hagas recordar esas cosas tan tristes, pero es que, pues, me gustaría profundizar todo eso para que la gente conozca más lo que viene siendo la vida de una persona, ¿no? Que bueno, fueron muchos factores. En la principal fue yo soy una hija de un alcohólico. Y la pobreza. Yo tenía dos hermanos chiquititos. Yo sufrí muchísimo, flaquita. Yo siempre digo que yo soy de un pueblo bien pobre y yo era el más pobre del pueblo. Sufrí muchas tristezas. Sufrí marginado por ser como era, porque yo caminaba medio contoneadita desde chiquita. La hambre y la falta de desesperación. Pero lo que más me obligó a salir de mi pueblo es el deseo de darle a esos dos hermanos chiquitos lo que yo no tuve. Que una educación, O yo les quería dar lo máximo a ellos. Fue, de verdad fue eso. Y a mi madre. Porque mi madre tenía unos callos en las manos. Yo le decía, le prometía, cuando yo esté grande yo te voy a comprar un vestido rojo. Y te voy a decir, de verdad, uno como gay es muy noble. Tiene ganas de salir adelante y de darle lo mejor a su familia. Eso fue lo que me motivó venir para acá. Ahorita que tocas el tema del alcoholismo, ¿tú tuviste problemas de alcoholismo? Bueno, es inevitable, flaca. Cuando tú no te aceptas y cuando eres padre, cuando eres hijo de un padre alcohólico y que todo el mundo te desprecia y que llegas a la juventud y que pruebas el alcohol, allí, si tú no vienes con unos cimientos bien fuertes en tu vida, flaca, es inevitable que no caigas en esa trampa. Es una trampa muy horrible de desahogo, una felicidad ficticia. Y eran los únicos momentos en que yo me sentía libre, cuando yo estaba alcoholizada. Y yo no sabía que era una enfermedad y que iba a ser una progresividad. Me hizo, el alcohol a mí me puso la peor putiza de mi vida. Lo peor que he pasado de mi vida se lo debo al señor alcohol. ¿Llegaste a prostituirte? Bueno, tú sabes, manita, que cuando tú ya tienes una enfermedad que es el alcoholismo, tú haces todo lo que sea posible para poder subsistir y para poder comprar una cerveza o un alcohol. Bueno, pues cambiando un poquito del tema, ¿verdad? A algo más positivo. Yo recuerdo que has concursado en eventos de belleza. ¿Cómo fue tu experiencia? Uy, manito, eso fue impactante. Bueno, primero quiero decirte que soy reina de dos coronas de aquí del condado de Orange. Soy ganadora del traje de fantasía en Hermosa y Protegida. He sido bendecida al contar con mucha gente que me ha apoyado. Y fue una experiencia inolvidable. Desde allí, cuando yo me monté por primera vez a las zapatillas, mi amor, y cuando sentí los aplausos y ganar la corona, fue una experiencia increíble que yo decidí que iba a seguir por allí. Y, bueno, para toda persona gay, que sea un éxito cualquiera, sea corona o no sea corona o una carrera, es algo hermoso en su vida. Bueno, ahorita estás en un proceso hormonal, ¿verdad? Oh. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo tomaste la decisión de empezar ese proceso hormonal? Bueno, eso está increíble para decirte, Blaquita. Mira, Dios se equivocó conmigo poquito. Poquitito, porque todo lo demás me lo hizo bien. A mí me hizo muy masculino. Yo tenía la cara de mataputos, todavía la tengo. Muy macha. Y yo iba caminando y yo me sentía la Ninel Conde, flaco. Yo me sentía bien femenina, yo veía a los hombres hermosos y todo eso. Pero que no se atravesara un espejo delante de mí, porque yo ahí ya veía un hombre, yo veía un hombre y de esos, como te dije, machotes así. Y yo tengo la voz, como ustedes pueden escuchar, no muy femenina, porque la hormona no la cambia mucho. Y yo sufría mucho por eso. Yo nunca he sido que una persona me diga, oye, morenita, ¿quieres ser mi novia? Morena, ¿o quieres salir conmigo? Ya estoy vieja. Y nunca he pasado por eso, por mi físico. Y eso, aunque tú no quieras, era un estancamiento en mi adelantamiento y en mi progreso y en mi éxito, manita. Gracias a Dios que una transgénero se quitó el orgullo, el ego, lo que sea, y se sentó conmigo y me dijo, Morena, lo que ocupas es dar el siguiente paso, hormonizarte. Mira, te lo juro por Dios, flaquita, que era lo que me faltaba. Era al postre lo que le falta, eso es lo que le hace falta. Y por ejemplo, ¿crees que logrando, hormonizándote, cambiando tu cuerpo, vas a lograr ese sueño de que alguien te diga, ¿quieres ser mi novia? ¿Sí? Bueno, no sé todavía. Uno no tiene ni seguro la vida. Pero lo que yo sí sé que empecé a quererme como ser humano. Ahora yo veo mi cuerpo que está cambiando. Me están doliendo los pechos porque me están frotando. Me estoy volviendo más sensible. Y me gusta lo que está pasando. Allí, eso es lo bonito. Porque cuando te empiezas a querer, puedes querer tú a alguien, pero como si no te quieres, ¿cómo vas a poder querer a alguien a tú? Es algo muy bonito. A las mujeres transgénero, gracias porque me dieron la oportunidad, la pauta a seguir. Y a las personas que quieren salir adelante, que quieren salir del closet, que quieren hormonizarse y que están seguras, háganlo, muchachas. Pero háganlo conscientemente, háganlo con un doctor y den ese paso importante en sus vidas, porque a lo mejor eso es el aderezo que le falta a su vida para ser feliz. ¿Sientes que ha habido un cambio de tu mentalidad de antes a ahora? Sí, sí, flaca, todo cambia. Yo me he vuelto muy sensible. Yo me he vuelto muy sensible. Yo a todos los hombres los veo guapos ahorita. Ando ardiendo. Ando ardiendo, Marita. Eso es lo que pasa con las hormonas. Un cambio hormonal empieza por ir al médico. Y ahí el médico te dice exactamente lo que, cuántas hormonas tienes masculinas y cuántas femeninas, y ahí empieza tu transformación. Tenemos que saber que primero que nada tienes que estar seguro de eso, de tu transformación, y que los síntomas que vas a salir, que te van a crecer las caderas, los pechos, te va a empezar a cambiar tu rostro, apenas yo estoy cambiando, y también te va a empezar a ser un poquito más sensible. La transformación es convertirte un poquito en femenina. En mujer. ¿Hay efectos secundarios? Al momento yo he sido bien agraciado porque yo no tengo ninguno. Nomás que, bueno. Pero te los dijo el doctor. Sí, o... sí, sí. Los ovarios se achican. Chiquitas, mis amores, olvídense de eso. Los testículos. Los testículos. Pero yo no puedo decir testículos, niña. Tú sí. El clítoris también se achica. El pene. El pene. Pero también yo no puedo decir esas cosas, chiquita. Soy una dama, acuérdate de eso. El clítoris se achica, se pone tu piel un poquito más suave. Y como les... Eso es un poquito de lo que es una transformación a una transgénero. Ya depende de cómo tú reacciones. Y metiéndonos un poquito en lo sexual... ¿Qué tan cierto hay de que no puedes tener sexo o ¿cómo se dice? Eyaculación por la hormona? Esa pregunta está bien importante. A todas mis niñas que quieran hacer esa transformación, olvídense de eso. Porque ¿se acuerdan cuando éramos, cuando estábamos sin hormonas? Bueno, todos los días amanecíamos como casa de campaña. Todas, pero con la hormona olvídate, se acabó. No puedes tener ¿cómo se dice? Masturbación. No te puedes masturbar porque allí en la masturbación se va todo lo que pagaste de la hormona. Así es que yo no hay ni una. Yo olvídate, Marita, de verdad que no se puede y ni te dan ganas. Se te va el apetito sexual. ¿Crees que parte de eso es el que te sientas que todos los hombres te atraen, el que te sientes como más? No, frágil, pero no te, yo no los veo como para hacer el amor, acá. No. No, yo los veo así como atracción. Ajá. Como, ay, qué lindo, mira qué bigotudo, tú sabes que, ajá, mira qué barboncito está. Eso es lo que se ve, no lo ves con el morbo. Con el morbo, eso es lo que pasa en eso. Ok. ¿Y como qué mensaje le podrías dar a toda la comunidad en general? ¿Mensaje como cuál? Pues un mensaje de como de positivismo o ya sea de lo que has vivido o por lo que pasaste o para que las personas pues como ahorita puede haber unas personas de escuchando o unos chavos de cierta edad que no están todavía definidos en todo en general, como qué mensaje les podrías dar tú. Bueno, yo quiero, antes de dar el mensaje, quiero revolver para atrás a la pregunta de por qué me vine para Estados Unidos. Ajá. Te dije que yo vine por dos hermanos míos. Bueno, el alcohol se encargó de matar a mi papá y asesinar a mis dos hermanos. Fue un golpe muy fuerte. He sufrido golpes muy fuertes y ese fue el más fuerte de mi vida. Que me orilló a prostituirme, a caer en las garras del alcohol, a caer en lo más bajo. pero había dentro de mí una esperanza de seguir viviendo. Y el consejo que yo les doy a todas las personas que estamos aquí y que son de mi comunidad, que aunque hayan sufrido muchísimos desprecios de gente ignorante, que aunque hayan sufrido desprecios de su propio padre y de su familia, y aunque hayan sufrido los desprecios de la iglesia, de la religión, nosotros nunca se les olvide que somos seres humanos. Y como tal tenemos el derecho de vivir, como tal tenemos el derecho de ser felices como todo ser humano. El consejo que yo les doy a toda la comunidad gay, que no se dejen derrotar por muchos sufrimientos que hayan pasado en su vida. Yo estoy de pie, estoy tomando mi transformación y lo estoy disfrutando. En este momento soy la persona más feliz de mi vida. Yo, si en algo puedo servir de ejemplo para que ustedes puedan salir adelante, créanme que me sentiría muy feliz. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Pues muchas gracias por esta entrevista y yo pienso que a mucha gente le va a ayudar, ¿verdad? De información, porque pues más que todo de eso se trata, ¿verdad? De informar, ya que tocaste también el punto de que a veces como pues también el machismo, ¿verdad? Los homofóbicos, que entiendan un poquito más a la comunidad gay, ¿verdad? Ya que pues este programa lo escucha todo tipo de personas, ¿verdad? Y pues nos despedimos. Bueno, muchas gracias, Toñito. ¿Te puedo decir Toño o Toña? Como quieras. Toñita Machetes, gracias por invitarme. De verdad que muchísimas gracias. Y ojalá y Dios quiera que seas un éxito en este programa. También a nuestro gerente de audio. Muchísimas gracias, Flaco, por ser una persona tolerante y tocar estos temas tan importantes que de verdad hacen falta a la comunidad. Ojalá y Dios quiera que este programa sea un éxito. Y me despido, ya se despide de ustedes, ya saben, la reina de dos coronas, la morenita de juego ardiente. Bausch. ¿Qué te pasa una vez más? Pero esta vez sí será de verdad. Ahora yo te pido que saques tus cosas y al cruzar la puerta no regreses jamás. Eras tú el que decía amarme. Era yo el que llegó a adorarte. Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia. Habla, bla, bla de mí. Habla, bla, bla de mí, de mí. Que los que como tú ya le teman, voy a ser esa, ya no la buena, pensando lo que de ti ya nada te llamas. Habla, bla, bla de mí. Habla, bla, bla de mí, de mí, de mí. Mírame, no voy a llorar. Te amé demasiado y ahora me das igual. Ya no temo perderte y te veo como el cobarde que eres en realidad. Eras tú el que decía amarme. Era yo la que llegó a adorarte. Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia. Habla, bla, bla de mí. Habla, bla, bla de mí, de mí. International throne, but I ain't mad, I'm glad you did wrong. You had to be- be shown. My legacy still chrome. My mansion on stone. My dread still long. Sebastian, my home. I tell y'all I'm grown. Gracias por escuchar El Armario.